Nosotros lo organizamos como cordón primeramente porque nosotros estamos viendo que hoy en día el movimiento estudiantil necesita que realmente se trabajen con las bases. Entonces nosotros creemos que la mejor instancia para trabajar con las bases es a través de los cordones, de los colectivos y de los centros de alumnos. Nosotros creemos que es vital la importancia territorial. ¿Por qué? Porque lamentablemente no podemos tener 500, 400 liceos en una pura asamblea, pero en cambio si nosotros los separamos por cordón, el trabajo va a ser mucho más disperso y mucho más con las bases.